maldito corazón, basta ya, no sufras más. No llores por este amor que no tiene compasión. ¡Baila mi cumbia! ¡Pero sabrosa! Si el corazón no me lo permite, me lo arrancaré y lo venderé. Oh, ya no sufras más, ya no sufras más, tonto corazón borracho, porque la razón siempre puede más frente a la ilusión hecha pedazos. Maldito corazón, basta ya, no sufras más, no llores por este amor que no tiene compasión. Maldito corazón, basta ya, no sufras más, olvida todas tus penas, que la vida es para gozar. Se haga pedazos. Maldito corazón, basta ya, no sufras más. No llores por este amor que no tiene compasión. Maldito corazón, basta ya, no sufras más.